Bueno, qué alegría más inmensa, ¿eh? Reunirnos en torno al aparato receptor o PC para disfrutar del P.D.2.0 o lo que es lo mismo, el planeta Duna modernizado con conexiones multilaterales y dúplex varios. Es el 309 y coincide además con el primero del mes de noviembre. Del corriente, así que saludamos a nuestro equipazo de lujo. Debería estar al otro lado del Skype o Skype, Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. Pues ya no sé si decir noches porque qué pronto oscurece. Sí, sí, más o menos estamos ahí poquito a caballo. Y tú eres el 2.0 del grupo, lo sabes, ¿no? Vale, creo que no signifique nada malo. No, todo lo contrario. Así el representante de la actualización, sí, ¿verdad? Correcto, de lo virtual. Tú eres muy virtual esta tarde. El único virtual, de hecho, que tenemos. Los demás aquí en Persona Humana con Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estás? Pues aquí estoy en carne y hueso. Luego con el artista madridista. Uh-huh. Es tu doble faceta. Mi alter ego. Y tu alter ego. Con Raúl Moreno. Hola, Raúl. Hola, muy buenas tardes a todos. Se vuelve muy fuerte con noticias. Volvemos fuertes. Viñetas en pantalla grande. Y con el amigo Ramón. Hola, Ramón. Yo es que vengo con secuelas psicológicas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que he estado encontrando esta semana ya me está pasando factura. O sea, voy al médico y dice que estoy triste. Es que no puede ser. No puede ser. Bueno, pero hoy estamos muy contentos, a pesar de que Ramón esté un poquito... Diga el médico. Pero te han preparado el palo. Tranquilo, todo a su tiempo, está todo calculado, como de costumbre, y el palo llegará. Pero digo que vuelves por tus fueros, ya te lo solicitamos la semana pasada muy amargamente Javi y yo. Vuelve a casa Ramón antes de Navidad y lo has hecho con tu sección estelar, naturalmente, porque hoy patrocina de nuevo Ramón y su cocina. Amiguitos, el planeta Duna, ¿qué nos has hecho? ¿Qué nos has traído? Pues he traído saladito. Ya rosadito a paredo, de receta, queso. Entrar, comprar, pagar y salir. Esa es la receta, ¿no? Realmente, pues, por el peso que valen... No merece la pena. No merece la pena. Además, está muy bueno. Sí, doy fe. Sí. Yo voy a dar fe enseguida, ¿vale? De momento no me han dejado que dé fe. Pero vamos, lo voy a hacer. Y Juanma, tú te lo pierdes una vez más, chico. Sí, es lo que tiene ser virtual. Claro. Además, admito el castigo, ¿eh? Hay que estar ahí. Pero eres virtual y más sano, porque no zampas lo que nos zampamos aquí nosotros. A otras cosas comeré, ¿eh? Ah, bueno, sí. Mientras Javi dice las novedades, yo me unto, claro, el hocico bien untado. Pues nada, vamos a bebernos una mirinda que patrocina, como siempre, la negra para Javi. Uh-huh. Raúl, ¿qué quieres tú? Pues la mía de azafrán de toda la vida. Ya está la de azafrán. ¿La de Ramón, hoy? A mí, de chocolate. ¿Y Juanma? Higo chumbo, pues venga, a mí de higo chumbo, media y chocolate, otra. Madre mía, me voy a enseñar yo esta misma tarde. ¿Por qué? Porque lo merezco. Pasivo. Me lo merezco. Así que vamos rápidamente a por la primera ventanita del planeta Duna. Siempre lo recordamos, es el cómic que no está, es el cómic que tal vez estuvo. En este caso no sé, ahora nos lo van a confirmar, amiguitos. Pero en cualquier caso es el cómic que viene, el que inaugura oficialmente el planeta. Adelante, Juanma Beltrán. Vale, esta semana me alegro además que esté Raúl por ahí, porque imagino que este cómic que viene le va a gustar mucho, porque tanto la temática como uno de los autores me parece que es bastante de su devoción. A ver, cuéntame. Vale, se trata de Beowulf. Hombre... De Santiago García y David Rubín. Correcto. Del cual los interesados que han estado atentos han podido seguir su proceso de creación dentro de Facebook, como ya viene siendo habitual. Muchos autores van poniendo, voy haciendo esto, te ponen paginillas, te van desvelando ahí, te van creando expectación. Y bueno, este cómic que vendrá no es como el de Tintín, no es para el 2052, es para el próximo 22 de noviembre, es cuando se presenta y se pone a la venta. O sea que dentro de nada yo creo que es una buena compra para las navidades, ¿no? Y la creación de esta obra ha sido ardua e intrincada, ya que el guionista Santiago García, el autor del Vecino, empezó Beowulf con los dibujos de Javier Olivares, también un gran dibujante, que a la postre se ha encargado del prólogo de este cómic. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, al pasar el tiempo y no ver el final, acabó por publicar algunas páginas terminadas con dibujos de Olivares, para anunciar tristemente que cerraba el proyecto. La suerte fue que, bueno, para todos nosotros, es que Rubín lo leyera y se ofreciera a hacer desde cero Beowulf con García. Astiberri, editorial que publicará esta obra, ofrece un pequeño avance en donde se puede ver el inquietante aspecto que tendrá Grendel, así como una ficha del autor e introducción a la obra. Muy aconsejable por ver esta ficha por si lo que quieres comprarlo, ¿sabes? Porque lo va a ver y te lo va a comprar fijo. Si quieres verlo solo, hay que visitar la web de Astiberri o pinchar en un enlace que vamos a poner en la entrada de este podcast, en la web de La Duna, laduna.es. Te digo, es muy recomendable este PDF, viene un montón de información y te hace la boquita agua. En cuanto al formato que tendrá Beowulf, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, ahora me corregirá. Yo creo que sí, ¿no? Sí, Beowulf o Beowulf. Beowulf. Sí, sí. Bueno, también se puede decir así. De 200 páginas a todo color. ¿Estáis hablando? Perdona que no oigo. No, nada, eran tonterías. Que sí, mías. Sí, que sigue. Adelante, moto 1. Es que me llega con un poquito. Vale, solo comento que el cómic este tendrá unas 200 páginas a todo color, con un tamaño álbum mayor que el que tenían los dos tomos de El Héroe, en cartones por 25 euros. ¿Qué más se puede pedir? Sí, está muy bien, ¿eh? Muy bien, sí. Perfecto. O sea, en Astiberri.com voy a poner un enlace para el PDF porque está muy bien y ya te hace una idea bastante clara de la obra. Genial. Pues este es el cómic que viene. ¿Cómo se dice, Raúl? Beowulf. Beowulf. ¿Con qué de gana? Me recuerdo que Raúl comentaba mucho de precisamente de la obra del héroe, que te gustó bastante, ¿no? Sí, de hecho tuvimos aquí a David Rubín entrevistándole, hablando de justamente. Y del héroe. Este Beowulf es una de la... No sé exactamente, ¿la tradición vikinga o de qué le...? Sí, nórdico. Es un poema épico. Poema épico. Del siglo X-XI. Que bueno, pues narra la aventura de un guerrero nórdico llamado Beowulf. Uh-huh. Así de simple, ¿no? Así de sencillo. Sí. Claro, muy bien. No, pero bueno, hay muchísimas versiones, hay una película, hay un montón de películas que se basan en películas de animación, hecha en 3D, que también estaba bastante bien. Había una que era súper casposa, súper infumable, de Christopher Lambert. Eso era... madre mía... Era entretenida, para una tarde no, palomita. No, te hinchaba a reír, pero de lo cutre que era. Ahí... Bueno, antes de que... Sí, no, la verdad es que está muy bien. Antes de que Ramón ya nos llegue con su informativo, quería dar un par de notas de actualidad. Sé que últimamente la actualidad no la tenemos, pero es que son obligadas. La primera, y la comentamos todos los años, por supuesto, es el ganador del Premio Nacional, que ya se ha dado a conocer, y que en esta ocasión ha correspondido a Michelangelo Prado. Michelangelo. Por su obra... Ardalén, ¿eh? No, nada, otra tontería mía, sigue. No, a Michelangelo Prado, yo creo que uno de los autores que uno cuando piensa posibles candidatos siempre te va a surgir. Son de estos autores que ya muy conocidos, con una gran trayectoria, que yo creo que le gusta al jurado que da estos premios, sí, está en la línea, y bueno, nos alegramos mucho por él, porque yo me alegro personalmente porque me parece un grandísimo autor. Muy bien. No, pues quería hacer un comentario. No, sé que estamos de acuerdo, estamos todos de acuerdo contigo. O sea... Si quieres, discrepo, ¿eh? La siguiente es una cosa bastante sugerente, misteriosa. No la hemos encontrado por ahí. Yo creo que dentro de poco desvelaremos de qué se trata y es de quién es Shark. Es un vídeo. Una marca de vídeo. Sí, vale. Sí, aparte de la marca de vídeo. Ya está Ramón destripando. ¿Quién es que puede? Que no lo sabéis, chacho. Vale, espera, Juanma, perdóname un momentito que desenfundo, es que no me queda más remedio, es que... Claro, es que me lo ponéis, de verdad, no se puede empezar ya con este. Sigue, Juanma. Qué maldad. Bueno, de momento lo único que sabemos es que, bueno, lo hemos visto en un montón de carteles, bueno, hay fotos en el Facebook, bueno, hay un Facebook que se llama así, www.facebook.com, quién es Sharp, se escribe SHRP. Y aparecen un montón de carteles por diversas ciudades con esta pregunta, ¿no? Es una especie de vamos a hacerlo cebo, crea curiosidad, tenemos interés por saber. Es lo que se llama marketing viral. Exactamente. De momento lo único que sabemos es que mide alrededor de 1,80 m, es flaco, según nos cuentan en el Facebook, han hecho un retrato robot. Y a menudo se le ve durmiendo los cajeros, deambula de ciudad en ciudad y va vestido con un traje extraño traje gris y amarillo. Anda. Desde el Facebook de este Sharp solicitan cualquier noticia que tengáis de él mandando un mail a quienesharp@gmail.com o por Twitter, bueno, por el Facebook o por el Twitter que también tienen, que es, pues, ¿quién es Sark? Bueno, pues esa es una cuestión, ¿eh? ¿Quién sí, es Sark? Ya veremos quién es Sark. Muy bien, saldremos de duda. Estad atentos. Sark, que no es el dueño de la marca esta famosa que ha dicho antes Ramón, ¿eh? Que es otro. O si lo es, lo disimula un montón. Bueno, pues son las notas de actualidad del Planeta Duna esta semana. Atención, lo veníamos recordando estas últimas entregas del planeta. Prepárate, Raúl. Los banjos están aquí. El duelo de banjos acaba de llegar. Raúl ha estado entrenando muy duro, preparándose. De hecho, he estado 2 semanas en Kentucky, en Alabama, correcto, y con los mayores, sí, señor, expertos en... ¿Tú te acuerdas que estaba en Kentucky? Me dijeron que llegaste borrachoso, perdido. Pues sí, lo primero que me metieron ahí en un alambique de bourbon de ese ahí destilado. Que no, normal, claro. Pero de esto... 3X tenía la botella. Correcto, pues lo requiere. La claro, preparación del banjo requiere. Eso es innecesario. Así que, Ramón, cógete el tuyo, el banjo, ahí está. Voy. Y cuando cuente 3, cualquier cosa puede ocurrir. Luego... No crucéis los banjos. Claro. Cuidado. Uno a uno, ¿eh? Así que, atención, duelo de banjos en Planeta Duna. A cara de perro. Que empieza tú, Ramón. Raúl, venga, Moreno, te cedo. Yo. Una, dos y tres. Ahí va. No está mal. No está mal. Raúl. Venga. Mira. Anda. ¿Ahora qué? A ver, Raúl. No me echa atrás. ¿Te crees? Y a los dos de gran final. Venga, hacemos las paces. Espectacular, oye. Qué bueno, Qué bueno. Ha estado bien. Me ha volado. Sí, os lo habéis currado. Yo lo he visto un poco desafinado, de todas formas, pero bueno, para ser primero. Al principio. Hombre, al principio, pero al final. Estaba ahí que... El cambio de la humedad... El suyo es que suena desafinado. Para tocar bien el baño te que caer un diente. Vamos. Y que tu padre sea tu hermano y tu hermano sea tu hermano. Toda la familia de endogámica perdida, ¿eh? Hasta ahí no llegamos todavía. Bueno, vamos a intentar calcar este duelo de banjos al final del informativo ramoniano. Ramón, informa aquí. Bueno, una semana más. Pues el informe es un poco corto porque casi todo es de la Feria de Barcelona. Sí. Que este año ha tenido 115.000 visitantes, 3.000 más que el año pasado. Con una cola de 2 o 3 horas para entrar. Sí, ha sido bastante y de hecho ya están pensando en que el año que viene el sitio de la fira se le ha quedado corto y tienen que buscar otro sitio donde metes tantos frikis juntos. El Carnot. El Carnot, sí me lo ha quedado. Pues seguramente. Si no estás, no, pues como en el Carnot juegan día sí, día no, porque como está la liga tan perdida... Sí, el fin de semana es complicado. Está complicado. Carnot, sí. Y son 3 días llenos de frikis, que bueno, igual los frikis del fútbol se ponen a pelear con los de frikis de que están allí. Sí, hombre, yo la verdad que si uno este le mete a Neymar, yo tampoco voy a tener ningún problema. Una cosa que, hablando de fútbol, es que salió el creador de Olivier Benji, y no se ve si es porque estaba en Barcelona o porque el hombre piense así, porque como dice Javi, son extraterrestres. Dijo que Oliver Atom, su personaje, sería Iniesta. Vale, bien. Pero es bien. Que cuando le preguntaron quién sería Benji Price, dijo que Guardiola. ¿Guardiola? Sí. Claro, que es el famoso portero. Hay que comentar que este hombre reconoció que cuando se puso a dibujar la serie de campeones, no tenía ni idea de lo que era el fútbol. Algo hemos notado. O sea, lo primero que fue abrir la Wikipedia y ver lo que era el fútbol. Y vio 2 o 3 nombres así famosos. De hecho, al alemán lo llamó el Kaiser y lo puso a mi rubio, pero no tenía mucha idea de por qué. Sí, luego con las jugaditas, ¿sabes? Luego ya estaban las jugaditas estas especiales, los tíos que reventaban las paredes con un balonazo, o sea... Eso yo lo hacía también, de chico. Sí. 4 días para pasar del centro del campo. Exactamente. Lo normal. Bueno, o sea, hacían no sé cuál, más regates que en un equipo de Brasil. Que a veces el Barça lo ha superado eso, ¿eh? El Barça Real me refiero. Lo de casi 4 días para pasar del centro del campo. Pues no me extrañaría. Porque realmente eran capítulos monstruosos. Y para terminar esta sección hay que aplaudir porque la Xian Nu Studio han conseguido el premio al mejor manga editado en España por su Bakemono. Así que felicitarla, más publicidad, y es que han recibido, son los que mejor lo han hecho. Hola ahí. Así, ¿no? Así que voy a pedir un aplauso, pero uno nada más, o sea, por dar las manos. Venga, 1, 2 y 3. Ahí va. Bien. O sea, que fue pasar por aquí y dispararse, ¿no? Exactamente, por supuesto. Hombre, sí, si les pedimos los votos. Uh-huh. Y con esto ya hemos terminado. Está, ¿no? Está la noticia, ¿no? Exactamente. Es que ahora me tengo que preparar para lo que viene. Que se dosifica, Ramón, amiguitos. Ramón informa al equipo aquí en el planeta Duna. Pues ven, al final vamos a intentar clavar lo mismo, ¿sabes? Las mismas cancioncitas o temitas o fragmentitos. Un buchazo al whisky. Espérate, que saco la garrafa 5X. Clásico de banjos. Duelo histórico aquí en planeta Duna. Empieza. Una, dos. Te doy pie. Y tres. Ahora empiezas tú, Raúl, ¿eh? Venga, empiezo yo. A ver. Ahí, bien. Bien, bien. A ver, Ramón, mejóralo, tío. No está mal, Raúl. Ahí voy. Acábalo, remátalo. Venga, vamos juntos. Ahí va. Venga. Ahora rápido, ¿eh? Ahí está. Qué bueno. Mira cómo aplaude el público, ¿eh? Espectacular. Bueno, también. Hay opiniones para todos los gustos. Claro. Es lo que si tiene. Si a mí no le gusta, ¿qué hacemos? Es lo que tiene. ¿Os acordáis de esta melodía? ¿La recordáis? ¿Cómo la va? De las galaxias. Sea conmigo. Ha vuelto más fuerte que nunca a nuestra vida, a nuestro planeta. Un histórico, un clásico, legendario. Sí. Es el cómic Fulaño. O sea, aquí siempre explicamos que tenemos la sección Bizarro, que son cómics extraños, pero después tenemos los que son malos. Que es el malos con fulaña, avaricia. Fulaño que total. Son los Fulaños total. Pero tenemos cariño a esta sección, ¿eh? Mucho. No, la música... La música morada, vamos. La música morada. Sí. Pero esto, lo mejor de la película. Este cómic a mí me ha arruinado la moral. O sea, me ha dejado hundido. Y es que siguiendo la estela de Marvel con esto de los Avengers que recaudó un montón de dinero, salió un cómic llamado Marvel Dead War de Avengers. Sí, esto fue un mangaka que se le ocurrió que era buena idea mezclar a los Pokémon, a los Power Rangers y a un grupo de Avengers. ¿A los Power Rangers también? Sí, no, es que se entiende. Los niños se transforman. Uh-huh. Porque los niños no son niños normales, como en este universo todas las personas han sido introducidos en discos por culpa de Loki, que eran unos dispositivos para encerrarlo así como en plan Pokéball. Ya, se han quedado como los tazos. Exactamente, se quedan como los tazos y metidos. Y entonces, gracias a los poderes de los niños, que se cogen y le dan vuelven a dar espíritu a esos superhéroes, que están formados por la avispa, que la avispa dirás tú, ¿por qué eligieron la avispa? Pues porque le gusta la moda. Ah. Porque la niña que lo encarna le gusta la moda. Es super fácil. No es porque tenga poderes ni nada por el estilo, ni porque sea uno de los primeros Vengadores, no. Es porque le gusta la moda. Le gusta la moda. El resto de personajes pues son Thor, Iron Man, el Capitán América y Hulk. Aunque no entiendo muy bien lo de Iron Man, porque el poder de Iron Man es que tiene faja de billetes para desplazar un tanque. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí. Entonces, como ya iba diciendo, a alguien se le ocurrió que era, aparte de darle pues aspecto de hojazo a los personajes y darle un aspecto manga, pues eran luchas de 5 contra 1 muy, muy tremendas. ¿Luchas de cuento? 5 contra 1. Uy, cómo suena. No, quiero que suene mal. Ya. Spider-Man está allí como en plan Thor o profesor Pokémon explicando cómo tienen que vencer, que son 5 contra 1 y no saben vencerle al enemigo. ¿Que son cuántos? 5 contra 1. Ya. Madre mía. Y entonces, como esta serie pasó sin plena ni gloria, a alguien se le ocurrió que era mejor hacerla ahora para abril. Hacer la serie de animación. Claro, o sea, no hemos vendido una mierda, pero vamos a hacer serie. Exactamente. Lo de ahora. No, es que están haciéndola ahora. Se encarga Toei. O sea, ahora mismo hay un chino dibujando. Sí, está haciendo estas cosas. Haciendo. Pero se han encargado de decir que esta vez van a ir para el pueblo, para el público más infantil, porque viendo que para el público normal. Hombre, es que si nosotros lo han hecho con idea para el público adulto, vamos, me gustaría ver al que se encarga aquí del marketing en Marvel y en Toei. Los de Toei pues llevan haciendo One Piece y Dragon Ball y pensaron que era buena idea. Ellos venden lo que haga falta. Uh-huh. Así que, niños, si veis droga o si veis el Marvel D, decís que no. Directamente. Yo directamente os lo pido, por favor. Que, o sea, que vemos mal. Que Ramón se va a comprar la Blu-ray edición coleccionista de la serie. Sí, es lo que estaba yo esperando. Porque el manga hacía un despropósito, porque era esquemático. Los niños descubren los discos, encuentran un enemigo muy maloso, uno nada más. Entre ellos cinco le dan una huerta a palo gracias a los consejos de Spider-Man y lo capturan en un disco. Y así hasta el siguiente. Bueno, explicado así. Bueno, es que explicado así los Pokémon. Que igual de basura. Por eso te estoy diciendo. Que era una, es que sí. Eran la, podía ser los Vengadores, pero podía ser los Pokémon. Perfectamente. Exactamente. Pues por todo esto, y seguramente por muchas cosas más, es el cómic full año de la semana. No sé si quieres añadir algún comentario, Juanma, a este full añazo. Es que me tiene loco, me tiene loco. Yo creo que después del consejo de no mezclar bebidas energéticas con alcohol, no mezclar directamente. Dar el palo. Que todo venga, es que me ha caído bien. No ¿cómo sé, que te ha caído bien? Que sí, que no sé yo si darle... Esto es como mezclar Madrid y Barcelona. Venga, uno pero poco, pero poco. Ya está, un palito solo. Comi full año esta semanita. La próxima tendremos full año. Pregunto. Pues espero no que sabemos, no. Yo espero que no. Yo es que esto me está pasando. Me ha dejado matado. Pues el full año es así, no avisa, ¿eh? Nunca te lo esperas. Bueno, seguimos avanzando del cómic full año. El planeta Duna continúa con el amigo Ramón y un poquito los demás. Sí, vamos. Es que ¿qué más se le ocurra que vamos a hacer? Claro, claro. Y entra la sintonía esperada, una sintonía también ya muy... Muy pegadiza, iba a decir, pero sí, más o menos, ¿no? Suena esto. Es el dinero no habrá, pero para tontadas, ¿eh? Y esta semana tontada de la grande. Tontada cara. No es grande porque es un reloj, pero es las cara. Caras. Sí. Pero cuesta su mano. Sí, porque si fuera un coche, sí sería que... la tonta cara y... No, ahora te lo comento. A ver. Y es que desde el pasado mes de diciembre, el fabricante de joyas y objetos de colección Imperial Enterprise abrió un periodo de reservas para el nuevo reloj digital One Piece. Este, a Fran le va a encantar este. Sí, a Fran yo creo que eso y el rapapolo que se llevó en la feria de Leguío fue es lo que estaba esperando. Y es que, ¿qué tiene de especial este reloj? Pues es un reloj digital con 48 imágenes de la serie que se van cambiando a lo largo de la hora. Es como una especie de salvapantalla. Sí, un reloj con salvapantallas, con 48 imágenes distintas. Pero ¿cómo es el reloj? ¿Como si fuera una pantalla de un móvil? Ahora te explico. El reloj, en un principio van a salir unas 3.000 unidades y va a salir por unos 50.800 euros. Me lo compro. 450 euros al cambio más gastos de envío. ¿Cuánto? 450 euros. Más gastos de envío. Los gastos de envío, lo que quiera gastarte los gastos de envío, porque supongo que serán, como diría, unos 100 euros que te traigan a euros. ¿De dónde? ¿De Japón? De Japón, claro. ¿De dónde van a venir? Mucho más. Decía, mejor tienen delegación en Europa. Claro. No, no, no. Te lo tienes que pedir en Japón y que te lo traigan. Pues te va a costar más collar que el perro, si te lo digo. Más el collar que el reloj. 450 el reloj, otros 400 el transporte, pues... Baratico. 1.000 euros. Resérvame. Especificaciones técnicas. El reloj utiliza una pantalla EPD, que son las mismas que se utilizan para los libros electrónicos. Hombre, es que ahí, claro, no es un reloj normal, es que un reloj ya es una pantalla de móvil, esto sí. Y es unisex, o sea... Sí, pero eso no lo encarece. Eso no lo encarece. El reloj incluye funciones como... la hora de 32 ciudades del mundo, carga por energía solar, sincronización del tiempo de radio, que, o sea, que escucha los pitidos de las 5 en punto y se pone a las 5 en punto. Qué bueno. Calendario automático y modo ahorro de energía, porque supongo que chupará energía si estás todo el día poniendo las pantallitas. No, sí, ¿tiene calculadora? No lo sé. Vaya mierda. El reloj tiene grabado el logo de One Piece en la parte de atrás, o sea, la granja que te ha pegado a la piel para que te lo pongan a apretar y te se quede marcado. ¿Sí? Y tiene el número de edición. De hecho, están pidiendo las reservas porque, de hecho, a ver cuántos hacen, porque en un principio tienen un máximo de 3.000, pero no, al ritmo que van, no creo yo que es porque es un producto muy caro, el reloj es muy normalico, o sea, todo por la pantalla LED. Y básicamente... Es muy infantil, ¿no? O sea, es un producto muy infantil. Yo creo que una cosa con dibujico y tal, una cosa que le puede gustar a un niño, pero ya no una persona mayor. Bueno, los japoneses, sabes tú... Bueno, no contaba con que era el mercado japonés. Sí, pues eso van a llegar y van a seguro, vamos. Que son como niños los japoneses. Sí. No, son como extraterrestres ninjas. Bueno, sí. Y de hecho, para el que sea muy friki, pues supongo que sí, pero yo creo que pagar 450 euros por un reloj que te muestra imágenes... aparte de la hora, no sé yo. Hombre, solar, mira, te ahorra en pila un dinero. No, es que yo creo que si no es solar, te chupa la batería y estás más cambiando la batería que la pila. Pero lleva las fechas del fin del mundo, has dicho también, ¿no? De 32 posibles... Te da la fecha de 32 ciudades distintas, por si acaso eres de un tío que viaja mucho. Pero no, del fin del mundo no, de ciudades del mundo. El fin del mundo, digo. Fin del mundo en Helsinki será el 27 de noviembre. Si uno de los que te da la fecha del fin del mundo, ya lo hemos fastidiado. Bueno, pues nada, ¿algo más sobre esta tontada? Pues que es bastante cara, Pues muy cara, pero sincronizada, ¿eh? Sincronizada, exactamente. O sea, los pitidos de cuando aquí en Candy realizan nada, son las 5 en punto. Correcto. Pues se pondrían... O la sintonía del Planeta Duna, por ejemplo, cuando arranca, ¿no? Qué bueno. Mira, te vas a encargar, ¿eh? Un par de ellos. No sé si por la emoción hemos perdido el contacto con Juanma o no. Juanma está ahí, manifiéstate. No, hemos perdido, se confirma de momento. Juanma arranca el modem y la tira por la ventana. Estamos intentando recuperarlo, así que vamos a ir avanzando. ¿Qué es lo que habría hecho yo de estar por internet? Claro. Déjame, Ramón, que le mande un cariñoso saludo también a Víctor Cara, guiño a su sección, porque pues ha recaído esta semana. Sí. Se veía venir. Es que lo veía muy eufórico la semana pasada, Víctor, ¿eh? No le quería comentar. Eso era el efecto del frenador. Correcto. Sí. Pasó el antidoping, vamos, lo pasó, lo intentó, ¿eh? Pero tiene una semanita de baja, de ausencia. Así que desde aquí, naturalmente, nuestro recuerdo. Y en lo que tenemos a Juanma de nuevo, al otro lado, empieza... Juanma, estás ahí ya, ¿no? Ya estoy aquí, que me vale, he caído. Vale, no te preocupes, pero estás bien, no te has hecho nada, ¿no? Virtualmente. Virtualmente, sí, vale. Pues vamos a por esto otro, amiguitos, amiguitas. Qué emoción, ¿eh? Emoción. Un respeto, Raúl, a este himno, ¿eh? Perdón. Empieza a sonar que ya está el niño con la bufanda, la gorrita y el despertador en el centro, el chándal. Y además la bolsita que hoy trae es la de México 86. Hoy la de México 86, como prometí la semana pasada. Semana pasada, ¿eh? Sí. Y las botas, tacos de aluminio, te veo. Sí. Pero tenías multitaco. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora, con esto de que los campos pueden estar embarrados, que llega el otoño invierno... Sí, viene el típico que te lo moja con la manguera, como tú bien sabes, ¿eh? Sí, no sé por qué lo dices. Como tú bien sabes. Manguerazo, ¿no? Yo esta semana estoy muy madridista, porque como bético convencido que soy, a pesar de lo que ha pasado, un 7-3 siempre se agradece. Bueno, hombre. Sí, no está el Betis tampoco para muchas cosas. Tampoco saquéis pecho vosotros, eso te iba a decir. Bueno, ¿cuántas patadillas llevamos ya? Esta semana es que he tenido lesiones en el aductor. ¿Ah, sí? Y me he quedado de reserva. Sí. Vaya por Dios. No he practicado nada. ¿Lo sabe el mister? Sí, no, si es que me vio, le dije, mire, mister, que me duele y tal. ¿Dónde me pongo? No, venga, siéntate. Siéntate. Es patadilla, no siéntate, te preocupes. Venga, pero del otro... No, claro, aprovechando que no, pues me ligaba aquí a... Es que no puede ser. Está en el banquillo. Es que no puede ser, vosotros los cracks ya os vale. Es que te tengo comparado a Bale, tío. O sea, es sí, que ¿no? eres como Bale, en el fondo. Caro. Sí. Todavía sí. Y poco rentable, ¿eh? Poco rentable. Pero bueno, llegará. Como sí, llegan sí. Ya las tres novedades blancas de la semana desde Moviola Comics, calle Minas de Gador, número 5 con el artista madridista. Amiguitos, la primera. Pues sí, la primera ya entramos con un clásico contemporáneo que es La Imposible Patrulla X, Dios ama, el hombre mata. Clasicazo. De Chris Claremont y Brent Eric Anderson. Es de Panini Comics, obviamente, vale 12 eurillos. Y bueno, es a color y solamente 6 páginas. ¿De qué va este cómic? Bueno, pues una ola de odio contra la población mutante cala hondo en la sociedad, promovida por el discurso del reverendo William Stryker, que clama que es antinatural que mutantes y humanos tengan los mismos derechos. El odio racial, obviamente, como estamos viendo, es el tema central de la historia Dios ama, el hombre mata. Hoy de promovido casi siempre desde los sectores más reaccionarios de la sociedad, como puede ser en este caso el religioso. Dios ama, sin importar tu raza, sexo, religión, inclinación sexual o ideología política. Es el hombre quien odia y mata según una interpretación demagógica de la escritura, como le sucede al antagonista de esta obra, el reverendo William Stryker. El odio promovido por la alta esfera en la sociedad nazi es llevado al universo Marvel, aunque también podemos coger como referencia el segregacionismo racial de la América de la primera mitad del siglo XX, o por qué no, de aquellos que profesan la homofobia en nuestra sociedad actual. Dios ama, el hombre mata, desafortunadamente es una obra siempre actual y universal, una historia por la que no pasa el tiempo, convertida en un clásico moderno y una de las obras maestras de la editorial Marvel y del género de superhéroes en general. Este presente volumen Incluye además las páginas inéditas dibujadas por Neil Adams que nunca antes han visto la luz, ya que no fueron publicadas después de que Adams abandonara la novela gráfica. O sea que si alguien lo tiene, también, bueno, pues como novedad, pues si le interesa tener este, pues ya sabe que tiene unas páginas inéditas de Neil Adams. Juanma, ¿qué te ha parecido esta primera novedad? Pues imprescindible, yo no lo he leído, reconozco. Yo tampoco, ¿no? Yo tampoco. Pero si es Claremont, es un clásico y hay que echarle uno. David Caparrós, creo que estuve hablando con él otro día en el Drink and Draw, decía que tiene muchas ganas de conseguirla. Y yo creo que sí, para la gente que le gusta los mutantes, sobre todo esta época de Marvel, es bastante necesaria. Muy bien, pues vamos a por la segunda. Pues la segunda es A través del Kamsing. Sí, pues espérate, de Schizocrillian Studio. Hombre, vamos a empezar por ahí. Es de Norma Editorial y esta es de los que nos gustan a nosotros, porque son 168 páginas y son 8 euros. Ole, esto que da peso. Cochazo. Peso mola. Sí, señor. La ciudad del desierto convive, bueno, no lo he dicho, es rústica con sobrecubiertas, como también le gusta a nuestro presidente. Presidente, sí. Yo es que veo una rústica, siempre me acuerdo, siempre que. Yo con las sobrecubiertas. Sí, ¿no? Bueno, pues en la ciudad del desierto conviven humanos, perros, gatos, y un entorno hostil dominado por los prejuicios a todo aquel que no es humano. Después de muchos años, perro y gato están dispuestos a cambiar la balanza a su favor. Esta es la segunda obra del estudio español Schizocrillian, y después del éxito de Pechanco, A través del Kamsing les convierte en candidatos a los mejores autores de género manga de nuestro país. Y en firmes competidores con otras obras procedentes de Japón. Pero si le mencionada Pechanco. Pechanco. Es como del pecho muy grande. Tengo Pechanco. Pechanco. La exquisitez. Es que me suena como eso, ¿no? Como vacilar así. Pechanco ahí. La exquisitez se combina con la originalidad. Peca de caer en el mayor número de clichés, aunque mantiene el atractivo en su dibujo. Una historia bien narrada que se hace amena y un dibujo correcto, aunque deberemos esperar al concurrir de la serie para ver qué derroteros toma. Pero en definitiva, un manga que tiene poco que envidiar a muchos de los títulos estrellas que nos llegan de Japón. Y además, rebanco ya a título personal mío, son 8 euros. 8. 8 euros. Vale. 168 páginas. O sea que está muy, muy, muy, muy bien. Perfecto. Esta me la apunto yo. Ramón, ¿te ha molado esta de a través de? Yo esto de que son los futuros premios manga, lo tengo mis dudas. Hay estudios que lo están haciendo también muy, muy bien, aparte de la Xianu. Y de la mencionada Pechanco, ¿qué opinas? Habría que leerlo, a ver de qué trata. Bueno, pues hay que mirársela. ¿Y la tercera novedad? Y la tercera son de estas que también nos gusta mencionar, porque son de las que son light, que son integrales, que es La búsqueda del pájaro del tiempo. Este otro clásico también, de Letendre. ¿Cómo? Es que no sé francés. Voy a decirlo en español. Letendre. Y Loisel. Lo sé. Es de Norma Editorial. Es un álbum cartoné con sobrecubierta. Y vale 32 euros. Es también a color, son 272 páginas. Sí. El mundo de Akbar está a punto de sufrir el azote del dios Ramor. Solo la princesa hechicera Mara sabe cómo evitar que se libere de su encierro. Pero el hechizo que debe realizar es muy complejo y no hay tiempo para llevarlo a cabo. Pero queda lugar para la esperanza, el pájaro del tiempo, que es un ser que puede detener el tiempo. Serán su hija Pelis y su antiguo amante Bragon los que tendrán la difícil misión de hacerse con él. Este es el primer ciclo de esta serie recopilado en una edición de lujo, una de las más grandes obras maestras de género fantástico del cómic, ya convertida en clásico, y era un título imprescindible de la historia, que también estoy bastante de acuerdo, y yo creo que me voy a quedar con esta. Muy bien. Perfecto, pues Javi se queda con la tercera. Juanma, al final, ¿con cuál te quedas tú? Yo que la del pájaro del tiempo, esa la tengo. La tengo de la antigua edición, así que genial, a mí me encanta, pero me voy a quedar con la de Claremont, con la de los X-Men, que... Muy bien. Es atractiva y no, esa no la he leído todavía. Raúl, elígeme. Pues yo me voy a quedar con los Pechanco. Pechanco. No, Pechanco es la referencia, a través de casi los Pechanco. Pero no, por eso compro Pechanco, aunque no se lo vea. Compro Pechanco. Pechanco desencadenado. Pues oye, estoy con Raúl, ¿vale? Yo también. Yo al final me declino por... ¿Y tú, querido Ramón? Pues me voy a ir a por la patrulla X. Directamente, ¿no? Sí. Clasicazo total. Pues tiene muchas más, ¿eh? Movió la cómics calle Minas de Gádor número... ¿Tendrá Pechanco? 5, sí. Hombre, por se supuesto. Se le pide, si no se... Por supuesto, se le pide, se le pregunta al señor Maviola, que estuvo la semana pasada con nosotros, sí. Por cierto. Un saludo a Zarletti. Un saludazo enorme a Juan José. Y que volverá la próxima semanita, ya saben, con el artista madridista. Miren qué contento se va esta semana, ¿eh? Con la bufandita, el gorrito, además es semana Champions, sí, sí, que se os da mejor que la Liga, perdóname que te diga. Lo que pasa es que la Liga está también complicada. Sí, sí, está, está la cosa chunga. Pero bueno, ¿tú cuándo reapareces? ¿Estarás para la próxima semana ya o...? Veremos, a ver, espérate. Lo mismo me invento otra... Él va cobrando, sí, sí. Soy el nuevo ProSinequi. O sea, le has cogido el gusto a estar en el palco los domingos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí con los canapés y estas cosas. Y, es que... y luego en el descanso, a lo tuyo. Efectivamente. Es que de verdad, que no puede ser. Que así va el Madrid, ¿eh? Es que así va Madrid. Nos lo estamos cargando, amigo. Oye, lo hacía, ¿cómo se llamaba este italiano? Casano. Casano, lo hacía Casano. Sí, es que sí. Me gusta rememorar los clásicos. Claro, pero el Casano no solo era eso, era todo tipo de bollería. Sí, sí, sí. O sea, arrasaba directamente. Bueno, pues de las novedades voy a tener otro recuerdo, naturalmente, otro guiño para el amigo Iván Pardo, desde Pozuelo del Alcón, Compañía Perfecta. Recuerden, en Facebook ponemos Compañía Perfecta y aunque Iván no esté por aquí estas semanas, que volverá la próxima, espero, pues la actualidad sigue estando ahí, a través de la página de Compañía Perfecta. Escucha un golpe. ¿Estás bien, Juanma? Estoy bien. Estoy bien. Vale, no ha sido yo. No ha sido tú, vale. ¿Qué ha sido tú? Se ha quedado durmiendo de antes de la... Es que ha sonado a cabezada, de verdad. Digo, no puede ser. Si es que no son ahora, está de la siesta. En fin, no, no puede ser. Bueno, y recordado, Iván, nos vamos directamente a por este pedazo de sección. No, esta no es, esta no es. Sección bailes de salón, señoras y señores. Bueno, vamos a rellenar con algo hasta que llegue la sintonía. Así que no sé si se os ocurre algo, unos segunditos. Me se ocurre bailar con esto. Báilate conmigo. Sí. Foxtrot. Quería acordarme de Ruth. También. Ahí, se está muy bien ahí, ¿verdad? Que en el Salón del Manga no pudo estar ella, pero estuvieron Antonio Plaza y Mizuko, sí, firmando. Ellos no hacen los dibujos, pero también firmaban y te hacían el kanji, te hacían la dedicatoria en japonés. Y recordad siempre que aquí, desde aquí recomendamos también mucho Leyendas de Zipango. Hombre, claro, como claro. Tiene que ser. Claro que sí, este es un clásico. Que ya... Oye, mismo, ya mismo, ¿cuándo sale el segundo? Pues ahora con el niño estará todo parado. Ahora Ruth dice, tengo un niño, ahora tengo excusa. Pues querido Rol Moreno, tengo malas noticias. Es que no, te ha quedado sin sintonía. No, es que tenemos que tirar para adelante, ¿sabes? Como los de Alicante, pues somos gente con recursos, básicamente, con la sintonía de toda la vida, la de la temporada pasada. Venga. No importa, ¿sabes? Pues que venga, la otra la están peinando, me dicen por aquí, así que vamos. Está a... Está haciéndose las mechas. Es que no puede ser. Que esto de tener un japonés en el control... Es lo que, además, esta no es la anterior, pero bueno, está aquí sonando. Pero también te vale. Vale, ¿no? También pero, vale. Las cosas del directo. Pues la película había triunfado en Japón, ¿no? ¿Eh? Sí, que... Pues hasta japonés no le ha gustado, a Yoshio no le ha gustado, oye, que tiene su gusto. Vale. Es que es medio coreano también, entonces medio japonés, medio coreano, entonces, pues quieras que no, ya cambia pues, señoras y señores, llega, aunque no lo parezca, la sección estelar dirigida y... Me entran ganas de chiretarme así y sacar coordinada. La S. Hace un pechanco. Pechanco, mira, ha venido bien por ahí, ¿eh? Sí. Viñetas en pantalla grande, noticias absolutamente espectaculares. Buscándola en todo momento, a veces encontrándola al volver. Pero siempre llega. Raúl Moreno, el 7 del planeta Duna. ¿Cómo te queremos, Raúl? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Volvemos a estar aquí. Un aplauso para Raúl Moreno. Gracias, gracias. Por esa paciencia. Con Yoshio Kasimoto. Hay que recordar que ha dibujado un Thunder Strike en su guión. Sí, bueno, algo parecido. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de... Thor 2. ¡Thor 2! ¡Otro aplauso, Thor, por favor! 2. ¡Ya era hora! Sí, señor, por fin. Por fin ha llegado Thor 2, que la estábamos esperando como agua de mayo, señores. No, creo, es verdad ya. Que no la he visto, ¿eh? Pues... Bueno. Pues apaga la radio. No. Pero si querés me despido ya, ¿eh? No voy a soltar spoilers. No voy a contar nada de la trama que sea significativo. Como que muere al final ni nada por eso. Nada, exactamente. No voy a decir quién muere, quién no muere, quién resucita, ni esas cosas. Ni que Loki es malo, ni no por eso. Efectivamente. No, aquí bueno. Okay. O no. Ah, habrá que verla. Pero bueno, primero vamos, porque precisamente justo antes de la película Thor 2, Thor el Mundo Oscuro, ¿sí? Pues te ponen un par de trailercicos, obviamente, de películas Marvel, de películas como, por ejemplo, el Capitán América y también de X-Men, Día del Futuro Pasado. Ve poniendo por ahí alguno. Venga, vamos a soltar el primero, a ver. Formaba un cuarteto, están muertos, así que no, nada. Si invitas a salir a Kristen, la de estadísticas, seguro que te dice que sí. Por eso no lo hago. ¿Por tímido o por miedoso? ¡Por ocupado! ¿Llevaba paracaídas? No. No se lo ha puesto. Me uní a S.H.I.E.L.D. para proteger a la gente. Capitán, para construir un mundo mejor, en ocasiones hay que destruir el antiguo. Y eso crea enemigos. ¿Está listo para que le vean como realmente es? Mire por la ventana. Ya conoce el juego. Desorden, guerra. Basta con dar un paso. Neutralizaremos amenazas incluso antes de que ocurran. Creía que el castigo iba después del crimen. S.H.I.E.L.D. acepta el mundo tal como es, no como nos gustaría que fuera. Esto no es libertad, es miedo. Mantenga los ojos bien abiertos. Antes de empezar, ¿a alguien le gustaría salir? Su trabajo ha sido un regalo para la humanidad. Han forjado este siglo. Y necesito que lo haga una vez más. Prepárate. Es la hora. Bueno, hasta aquí podemos escuchar, pero impresionante. Sí, ¿eh? sí. La verdad que el primer tráiler a mí me ha dado muy buenas vibraciones y yo creo que puede ser una película muy entretenida, mucha acción, de Capitán América, ahora ya en la actualidad, transcurren los hechos poco después de lo ocurrido en Los Vengadores. Y bueno, pues junto con el Capitán América estará Scarlett Johansson haciendo de Viuda Negra, saldrá Nick Fury, saldrá un personaje clásico de la aventura del Capitán América, como el Halcón, que es su compañero de muchos años. Y bueno, el villano, en principio, porque supuestamente, vamos, creo yo que tiene que haber otro malo más, digamos, más importante, será el Soldado de Invierno, que es un asesino, digamos, en serie, un superespía. Muy malo, ¿no? Muy malo. Que, en fin, pues empieza a hacer aterrorizar en Nueva York. Pero yo creo que no, este tráiler todavía no me gusta porque no muestra mucho. O sea, se ve que va a haber mucha acción, pero no pone todas las cartas, no enseña demasiado. Sí. Yo creo que detrás del Soldado de Invierno tiene que haber un villano más importante, más grande, y ahí no descubre nada. Muy bien. Y el siguiente tráiler sería el de X-Men, Día del Futuro Pasado. Que está por aquí también, aquí vamos a escucharlo. ¿Qué es lo último que recuerdas? He tenido una visión del pasado. Tendrás que hacer por mí lo que hice yo por ti. También me necesitarás a mí a tu lado. Para acabar esta guerra. Antes de que empiece. Así que te despierto más joven y después que... Me buscas y me convences de todo esto. Tendremos que hacerlo juntos. ¿Y dónde te puedo encontrar? Por otro camino, más oscuro. Logan, yo entonces era un hombre diferente. Dirígeme. Guíame. Sé paciente conmigo. La paciencia es mi punto fuerte. Pero no tiene mala pinta, para nada. Este enseña menos todavía, porque además también lo comentó el director Bryan Singer. Básicamente, que es que los efectos especiales todavía no están terminados. Entonces, es un tráiler que se van viendo muchas caras, se ven, digamos, es presentación de los personajes que van a aparecer más o menos la mayoría en la película, y un poco de qué va a ir la trama, el argumento. Ya, para el que conozca el cómic original, que la verdad es que tampoco se basan mucho. La verdad es cierto, o sea, se basan lo justito para poder poner el título. En el cómic original, en un mundo posapocalíptico dominado por los centinelas, pues enviaban la mente de Kitty Pryde desde el 2000 y pico hasta los años 80, para que ella pues pudiera evitar que mataran a un senador y tal, y evitar ese futuro apocalíptico. Aquí, pues, a quien cogen de protagonista, pues obviamente, a Lobezno. Entonces, el Lobezno del futuro es el que viaja hasta el Lobezno del presente para evitar la guerra y tal, pero bueno, licencia artística. Sí. Pero bueno, tampoco tiene mala pinta. Y lo que promete que sea una película de calidad es que vuelve a dirigir Bryan Singer, que es el director de la primera y la segunda parte de X-Men, que digamos son las buenas. Las otras ya pues como que decayeron bastante. A lo cual es una garantía. Es una garantía de que yo creo que va a haber calidad en esta película. Muy bien. Y bueno, pues ya vamos a entrar a valorar un poquito Thor 2. Ahí. ¿Alguien más lo ha visto de lo aquí presente? No, ¿o ninguno? Yo ninguno. No, bien, no, no, vale. Pues bueno, pues después de la primera parte de Thor, que fue bastante decepcionante, digamos, porque, bueno, pues tenía una parte que se desarrollaban en Asgard, que tenían su aquel. Pero a la hora en que Thor lo mandaban a la Tierra y lo mandaban ahí un pueblecillo en mitad del desierto, había momentos que caía en el ridículo. Era una... A mí esa parte... Un poquito patético. Prácticamente igual. La película... ¿Y en casa entera, Stan Lee allí? A mí no, vamos, lo vi y digo, madre mía, si es que esto... Además tenía un humor muy, muy... Yo qué sé, que no, a mí no muy me simple. Gustó prácticamente. Sí, muy muy tonto, sí. Yo no sé cómo decirlo. Hace poco salió la tele y creo que fue el líder de audiencias cuando... Sí, hombre, aprovechando del estreno de la segunda, pues sí, no sé qué canal fue que... Creo que fue la sexta, ahora sí. Sí, pues, alguna Antena 3, alguna de estas, pues obviamente aprovecharon para que la gente la viera y tener un montón de audiencia. Pero bueno, pues, el plan de Marvel era... Había que presentar el personaje antes de Los Vengadores... Y realmente tampoco importaba mucho si recordaba más o menos. O sea, tenían que presentar el personaje y ya está. O sea, ellos tienen su franquicia en el que pues ciertos personajes tienen que ir apareciendo, se hacen sus películas, una ganarán más, otra ganarán menos, pero tampoco le interesa, o sea, le importa mucho. Luego llega Los Vengadores y ganaron mil y pico millones de dólares, con lo cual, claro. Me dirás. Pues venga, pues hace película. Y bueno, pues llega esta segunda entrega, en el que ocurre lo mismo, o sea, van preparando siguientes. Todas las películas de Marvel, todas están interconectadas. Aunque sean pequeños detalles, todas es un paso más hasta la siguiente. Y en esta ocurre lo mismo. La historia es bastante simple, pues hay un elfo malvado de hace miles de años que se la tienen prometida a los asgardianos y en un momento dado... pues recuperan un arma magnífica y vuelven al ataque. Bueno, pues a mí me ha parecido muy entretenida, sobre todo porque la parte predominante ahora son en Asgard, pues, con lo cual pues da paso a más fantasía, unos decorados mucho mejor hechos, saltan más a la ciencia ficción también, algo que también era muy común en los cómics de Thor de Kirby. ¿Y Natalie Portman? Natalie Portman, obviamente. Natalie Portman, por supuesto, claro. Por supuesto. Además tiene un papel bastante más relevante que el anterior, que era simplemente por la chavalilla de la que se enamora Thor. ¿Y ahora no hace de Torda? Ahora, sí, claro, ya además que ya conoce a los suegros, conoce a la familia, ya digo, vamos. Esto entordada ya, ¿no? Entordada totalmente. Sí. Y bueno, pues yo creo que también ha sido un acierto la contratación del director, que no es un director conocido, Alan Taylor, pero que es un tipo que ha hecho mucha televisión y tiene muchas tablas, y yo creo que lo han escogido también porque es uno de los directores principales de la serie Juego de Tronos, con lo cual pues el tema de la épica, de los grandes decorados y todo ese tipo de cosas así más medievales, pues tío, tenía bastante mano. Y la verdad es que está bastante bien la película, tiene sus toques de humor que a mí sí me ha gustado más que la anterior. Loki, pues, el personaje que más destaca, sobre todo por eso, el actor y tal, el uno de los que mejor lo hace. Y yo creo que es muy recomendable. Punto a favor, pues que como suele ocurrir, cuando también se van con una expectativa baja, pues claro, pues lo que ves te gusta. Si vas esperando que sea un peliculón como Los Vengadores y tal, pues a lo mejor te decepciona. Uh-huh. Es una película correcta, entretenida y, en fin, yo la recomiendo. Tú, a ver, Ramón, ¿qué me cuentas? Te voy a preguntar, como todas estas películas están interconectadas, y muchas te tienes que esperar hasta el final, cuando ya ha terminado. Efectivamente. Y poner una especie como de micro-trailer. Teaser, avance. Sí, exactamente. Aquí sí. En la primera salían los primeros agentes de S.H.I.E.L.D., de Thor. Uh-huh. Y en esta... En esta, yo solamente voy a decir que la siguiente. Pues no vas a estar para el final, no te vas a estar para encima el último. Dice, no, eso claro. Es mejor que verlo. No, el artista normalmente está relacionado con una siguiente película. Que no presiones, no presiones. Te voy a decir que está relacionado con una siguiente película, pero que no es el Capitán América. Vale. Y bueno, digamos que tiene dos escenas postcréditos. Tiene una. Digamos, no llega ni un minuto de que termine la película, que esa, digamos, esta que conecta con la siguiente. Uh-huh. Y luego, al final del todo, hay otro pequeño corte que también conecta. ¿Con qué? Pues conecta, seguramente, por lo que... No lo digas. Sí lo digo. Porque se va a estrenar ya mismo, y es que parece ser que van a hacer, con la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., que por lo que dicen, el capítulo en el que conecta con la película sería el 19 de noviembre. Uh-huh. Pues eso, que los agentes de S.H.I.E.L.D. van a tener que afrontar un caso, digamos, por la secuela o lo que ocurre después de una batalla que ocurre entre Londres y Asgard. Pues tienen que recoger, digamos, los desperfectos o algo así. Uh-huh. Y algo hay ahí que, que ha aparecido en la película y que tendrán que enfrentarse a ello. Bueno, pues llega esta semana ya, ¿no? Thor 2. Se estrena ya. El viernes. Ya está. Está estrenada ya para los oyentes del fin de del domingo. Correcto. ¿Eh? Y en Francia hace una semana se estrenó. Sí, ¿esto de cómo hecho puede ser? Se ha estrenado antes que en Estados Unidos. Estados Unidos creo que este fin de semana que viene. Ah, pues eso te digo, ¿cómo puede ser esto, no? Porque no se fían de nosotros, que somos muy piratas, entonces. ¿Y en Francia sí? No lo sé. Pues yo desenfundo porque no me han volado. Así que a quien corresponda, ¿eh? Nada más que por esto. Y Juanma, tu opinión sobre Thor 2 o Thor. Bueno, o Thor 2.0. Primero, que Raúl habla muy bien, me encanta escucharle. A mí también, es verdad. Pero estoy de desacuerdo con él porque a mí sí me gustó la primera, soy así. Bueno, cada uno tiene el gato. Me lo estoy haciendo mirar. pero es verdad que... Si has tenido una mala experiencia con la primera, la segunda, si está con nada que mejore, pues se te va a gustar. Uh-huh. Pues con ganas de verla, sí, sí. Muy bien. Buena expectativa. Uh-huh. Y va a chafar, iba a hacer la misma pregunta que Ramón, pero bueno, eso, que nos quedemos hasta el final, ¿no? Sí. Que esté barriendo a tu lado las palomitas del tío y tú estás allí, espera un momento. O sea, hasta que se enciendan las luces y se abran las puertecitas. Todo. Tenemos que estar ahí. Pues no se la pierdan, amiguitos, ¿eh? Llega por fin la esperada segunda entrega de Thor. Thor 2. Esta no era la sintonía nueva, ¿no? Esta temporada. No. Nada, Yosío lo ha intentado, la próxima semana estará. Yosío, te veo desconcentrado, ¿eh? Está descentrado. ¿Te ha echado novia o algo? No lo sé. A ver si es que eso. Está el hombre así un poquito... Bueno, pues de gran final, dejadme que le envíe un guiño y un saludo al amigo Santiago Girón. Hola de nuevo. Hola, Santi. La próxima semana esperamos ya por fin el capítulo número 87, que se ha quedado atascado ahí. Se está haciendo de rogar, sí. Dos semanitas esperándolo, alguno de Santiago Girón con la historia del cómic. Y nos queda por saludar a Fran Carmona, que algún año de estos volverá, o no, ya veremos, con Play Comic. ¿Echas de menos a Fran, Ramón? No, porque de vez en cuando lo pirateo, me meto en su piel. De hecho, la semana que viene, si no se presenta, lo pirateo. Lo vuelves a pirar. O sea que, Fran, ojito, ¿eh? Amenazo, sacando pechanco. Como no vengas, te pirateo, pero bueno. ¿Te gusta el título de pechanco, pechanco, ¿eh? Total, sí. Se va a quedar aquí el pechanco. Sección pechanco para cuando alguien haga así algo en plan... Creo que es un épico. Sensacional colofón al planeta Duca esta semana. Así que disco dedicado que lo elige el Menda, coincidiendo con la presencia de un pedazo de cantautor casi paisano, granadino, Este sábado en la Manchester, en Almería, llega José Ignacio Lapido en concierto. Así que desde aquí, al bueno de Lapido, pues lo recomendamos, claro. Pues un tipo que nos cae muy bien. Uh-huh. Nos ha concedido un par de entrevistas, que no lo digo por eso, ¿sabes? Pero es que además trabaja con calidad y gusto. En directo en la Manchester este sábado, insistimos, Lapido. Y con él nos vamos, Juanma Beltrán. Un gran saludo. Próxima semana más, Javi Sánchez. Pues lo mismo, hasta la semana que viene. Raúl Moreno. Hasta luego. Y arriba en punta, Ramón. ¿Qué hacéis, chavales? Ya amenaza, ya. Eres como las películas de Marvel. Te espera al final y ya sabes de qué va a ir. Cerramos aquí. La próxima semana más, Planeta Duna. Adiós. Desde un lugar entre la realidad y el sueño, a punto de partir. Fuera del mapa, fuera del tiempo, me voy muy lejos de aquí. Perfeccionándome en el arte del silencio, sin nada más que decir. Tal vez dormido, tal vez despierto, me voy muy lejos de aquí. Un viejo tren abandonado en vía muerta nos espera a ti y a mí. Somos sonámbulos en noche de tormenta, iremos muy lejos de aquí. Seguiré aquel sendero donde te perdí. Con mis errores a modo de amuletos, me voy muy lejos de aquí. Un viejo tren abandonado en vía muerta nos espera a ti y a mí. Somos sonámbulos en noche de tormenta, iremos muy lejos de aquí.